Bienvenidos a Entran. Une y otro. Un portal hacia lo no tan conocido, donde convergen la experimentación sonora, improvisación, dispositivos escénicos radiales, entrevistas, músicos, delirios, unicornios, aliens, de todo. Me da gusto estar contigo. Quiero hablarte de la voz. No tenemos una sola voz. Tenemos varias voces. Y en la voz va toda nuestra personalidad. La voz surge de ciertas partes del cuerpo, o del cuerpo entero, o en fracciones del cuerpo. El cuerpo humano, claro, es un todo, pero simbólicamente pensamos que tiene partes. Pensamos que el intelecto viene del cerebro, que está en la cabeza. Pensamos que la emocionalidad está en esta región, como en el pecho. Pensamos que la sexualidad, el poder, está en las caderas, en los órganos sexuales. Y la fuerza física parte de los pies, del contacto con la tierra. Bueno, hay que saber emplear la voz con significados diversos. Quien no sabe manejar la voz, se retrata en la voz. Mira, voy a tratar de que comprendas si no conoces esto. Ya no es necesario que veas todo mi cuerpo, Pascal. Acércate más o menos así. Estoy ahora hablándote con el intelecto. Te puedo decir intelectualmente que la voz es muy importante. Mi voz viene del intelecto. Los profesores la usan, gran parte del mundo la usa, sea o no inteligente. Usa la voz así, mental. Un terapeuta tiene que emplearte una voz que tenga la resonancia aquí, en el pecho, en su emoción. Tú no le puedes hablar así a un niño. ¡Ay, niñito, ¿cómo estás? Le tienes que hablar. Hola, niño, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te sientes? Cuando bajas más aquí al vientre y al poder, hablas con una voz muy colocada. Te ordeno que hagas esto. Te quiero, te deseo. Estoy hablándote con una voz que muchos animales usan. Y si me coloco mis pies, te digo, las cosas hay que hacerlas firmemente. Y un dictador echa raíces hacia el centro de la tierra y le dice a las multitudes: ¡escuchadme! Aquí estoy, hablo en nombre del país. ¿Ves? Cuando las personas hipócritas, que no quieren que la descubran, hablan con una resonancia que va de los dientes para afuera. ¿Cómo están ustedes? ¿Me estás escuchando bien? ¿Te interesa lo que digo, no es cierto? ¡Oh! Hoy el día es muy bello. Eres una persona muy interesante. Vamos en un avión. Siéntense. Esto está saltando, pero no pasa nada. Se ha parado un motor. Van a caer las cabinas, van a explotar las ventanas, pero todo va muy bien. La voz puede partir de una resonancia en la nuca. Y yo creo, viene de aquí, yo creo en lo que digo. No te estoy inventando nada, yo lo estoy sintiendo. Cuando tengo angustia, mi voz puede venir de la garganta. Sí, el mundo no vale nada. El mundo va a terminar. Tuve grandes dificultades con mis padres. Cuando yo soy un ser que duda de todo, puedo hablar desde mi nariz. Yo sospecho que me está mintiendo. Bueno, acaba de sonar mi teléfono y creo que lo voy a contestar. No sé quién es. ¿Aló? Ahora escucha y sigue atentamente mis instrucciones. Gira la lengua hacia el interior de la garganta. Busca con la punta de la lengua un punto en el paladar, un bultito. Cuando lo encuentres, aprieta encima. Esta presión activará tu glándula pineal. Al principio sentirás las vibraciones por todo el cuerpo. Te costará guardar el equilibrio. Luego, poco a poco los sonidos que te llegan se amplifican, cambiando de naturaleza y saliendo de tu interior. El aspecto de las cosas se modifica, se te aparecen colores cuya existencia ignorabas hasta ahora. Ves los sonidos que produce la materia. Oyes el ruido de los colores, de las luces. Sonidos azules y verdes y rojos y amarillos que te llegan en ondas perfectamente nítidas y ves nuestros pensamientos. Estoy en mi dormitorio, apoyándome en el aire con las palmas de las manos, alzo el vuelo. Entonces, decido sentir toda la potencia de mi voz, dejando que el canto brote de mí. Emito con una fuerza casi sin límites unos sonidos que van mucho más allá de la ópera. No he de forzarme en emitir la voz, la invoco y viene. Solamente debo dejar que me salga por la boca para descubrirla, viva y mágica. Profundamente emocionado, siento que me abro a una dimensión de mí desconocida hasta ahora. Con plena lucidez, abro los ojos y despierto. Siento mi corazón latir con fuerza, sin moverme. Rememoro todos los detalles del sueño. De pronto, llega a mis oídos un canto que no es cercano ni lejano. No es emitido por una voz humana, pero no por ello deja de tener sonoridad humana. Es como si todo un barrio de una ciudad cantara. Me parece que el canto llega desde otra dimensión. Pienso que todavía estoy medio dormido y que tengo que observar más lúcidamente lo que ocurre. El fenómeno se repite y me abandono a la escucha. A pesar de que el carácter totalmente nuevo de la experiencia modifica mi ritmo cardíaco. Por un lado, me siento víctima de una alucinación. Por otro, me parece que se abre una puertecita hacia lo que podríamos llamar el tercer oído. Pero no el tercer ojo, el oído de la clariaudición. Me duermo profundamente y en sueños me veo en una calle en Montreux. Camino murmurando, era una voz divina, la voz de una diosa, no salida de una garganta, sino que era exhalada por la realidad misma. Provenía de las calles, de las casas y del aire. Hoy comenzamos el programa de hoy, que la temática es el sonido de la naturaleza. Ya vamos entrando en trance, ese hermoso trabalengua. Vamos a repasar el trabajo de algunas artistas experimentales que abordan el paisaje sonoro y profundizan sobre todo en el contacto de las personas con la naturaleza. Van a hacer una lista de tres artistas que me gustaron, pero en realidad hay miles y miles de artistas que hacen paisaje sonoro y que abordan estas temáticas. Acá en nuestro país, sin ir más lejos, tenemos a Diane McKern como gran referente, que bueno, todo lo que hace con grabando temporales y bueno, todo lo relacionado al viento y al paisaje sonoro también, igual que Lucha Morro, por ejemplo, que obviamente no la íbamos a traer hoy porque estuvo en el programa anterior. Pero son dos que se me ocurren al pasar acá en nuestro país y cuyo trabajo ya hemos abordado. Pueden ver sus respectivas entrevistas en la web de Radio Pedal si los buscan. Lo mismo con el colectivo Dark Tribu, que repite en el programa de hoy. Estuvo hace dos programas, pero estuvimos hablando de que ellos querían tener una columna, venir cada 15 días, y me pareció perfecto. Y como todavía no tenemos muy claro de qué va a ser la columna o el experimento que van a hacer los Dark Tribu, le vamos a dar rienda suelta en este programa y bueno, vamos a ver qué sale y qué formato o no formato va tomando esto. Pero sí, lo que seguro nos van a contar hoy los de Dark Tribu es que es su experiencia y su participación en realidad en el festival de Psytrance Saibu en Brasil. Y creo, bueno, que tienen la experticia de sobra como para abordar el tema. Pero hoy vamos a hablar de algunos artistas experimentales relacionados con esta temática, como les decía. Thank you. Hoy una de las artistas que les voy a presentar el día de hoy es Milice. Se escribe M-I-L-E-E-C-E, Milice, que es una artista sonora multidisciplinaria, diseñadora de ambientes y embajadora en la lucha por las energías renovables, y que a través de su trabajo se ha dedicado a crear proyectos que, abro comillas, facilitan las conexiones entre las personas y las plantas. Una de las muchas formas diferentes en la que lo que hace es una de las formas de mostrar lo que hace justamente con la conexión de pequeños electrodos a las plantas que conducen la emisión emisiones bioeléctricas que salen de ellos. No sé, para probablemente el lenguaje técnico no estoy entendiendo nada, probablemente ustedes tampoco, pero básicamente le saca música a las plantas conectándole electrodos. Obviamente es un proceso muchísimo más complejo que eso, pero acá lo que intento es básicamente poder hablar de Milice y que ustedes puedan hacer su propia investigación y buscar su música, que es espectacular y que de hecho la estamos escuchando de fondo. Bueno, esta información se procesa a través de un software de autoría de ella misma que traduce esta información en paisajes sonoros musicales que ha diseñado con la intención de complacer tanto a los humanos como a las propias plantas. Esto es interesantísimo porque no solo considera que el target, por llamarlo de alguna manera, de su música son los seres humanos, sino que también ella hace música para las propias plantas. Intento facilitar las conexiones entre las personas y las plantas para que las personas comprendan que las plantas son 100% equivalentes a la vida en la Tierra como la conocemos, en términos de comida, agua, hábitat e incluso la estética del planeta. Todas estas cosas están absolutamente conectadas a las plantas. Entonces, en ese sentido, se trata de combinar arte, estética, funcionalidad y lo que estoy llamando lo táctico visionario, para crear sistemas de tecnología ecológica híbridos y vivos en centros urbanos. Es decir, tecnologías a pequeña escala, impulsados por la comunidad biofílicas o impulsado por la naturaleza. Como diría mi padre, que pueden ayudarnos a aprender y a mantenernos a nosotros mismos a través del caos climático al que nos dirigimos muy rápidamente. Esto es una declaración de Milice. Se trata de abordar esos problemas y convertirlos en la historia de que a todos se reúnan y hagan cosas unes con otros. Se trata de cambiar el paradigma de una sociedad individualista en una de colaboración, donde todos permanecen intrínsecos y expansivos con sus propias habilidades, pero se unen al juntarlos como una identidad colectiva. Se trata de integrar tecnologías para crear experiencias funcionales y satisfactorias, tanto de forma cotidiana como en extravaganzas. Mi interés en el sonido es facilitar la trascendencia más allá de la expectativa de la realidad, para investigar nuevas dimensiones intrínsecas por nuestra interpretación de ondas sonoras. Después de todo, el sonido es uno de los marcadores más importantes de la naturaleza. Es difícil identificar que vivimos en un entorno extremadamente alterado. El sonido puede detonar la salud de un hábitat, más que las señales visuales. Por lo que, naturalmente, si tenemos una rica atmósfera biosónica, eso hace eco de nuestro mundo indígena. Debido a nuestra naturaleza biofísica, resonamos fisiológicamente en todos los niveles con una vida silvestre saludable. El sonido es una faceta de asegurarse de que esa conexión se mantenga viva. Bueno, y también decidimos incluir en esta lista de artistas destacados en paisajes sonoros justamente lo que nos compete en el programa de hoy, que es naturaleza y sonido. El artista mexicano que falleció hace un poquito menos de un año, pero que nos dejó un legado impresionante, estamos hablando de Manrico Montero, que ya lo estamos escuchando un poquito de fondo. El trabajo de Montero, estudiando ecosistemas y especies neotropicales en Latinoamérica desde la perspectiva de la bioacústica y la ecología del paisaje sonoro, comenzó en México y después de un largo proceso documentando diversos hábitats, como los bosques de niebla mexicanos y los manglares de la península de Yucatán, quiso estudiar la conexión de los ecosistemas latinoamericanos y llegó a Bolivia, donde estuvo grabando por todo el país durante 10 años. Su aventura comenzó en los Andes y posteriormente estuvo por los valles interandinos, los Yungas, la Amazonia y por diversas ecorregiones bolivianas. El último trabajo de Montero fue justamente en Bolivia, donde utilizó diversas técnicas microfónicas y eventualmente comenzó a filmar también. Así es que produjo una gran documentación sonora, videográfica y fotográfica de esos ecosistemas. Abro comillas. El proceso fue, primeramente, realizar intensas y arduas sesiones de trabajo de campo y posteriormente a nivel de laboratorio, analizar todos los datos obtenidos con el fin de elaborar clasificaciones taxonómicas y clasificar todos los cantos y señales acústicas de las especies estudiadas en sus múltiples hábitats. Y como etapa final, se realiza un proceso de edición y reparación de esos materiales para crear un archivo de alta calidad documental, indicó el músico y compositor mexicano. El artista sonoro dijo que este trabajo tiene la intención de sensibilizar a partir de la experiencia de la escucha de los ecosistemas a una idea de conservación en un contexto actual global muy difícil para todos. Pero ¿cómo lo es la deforestación de los bosques? Escuchamos ahora a Manrico Pontero hablando sobre su trabajo en bioacústica y paisajes sonoros, y enseguida vamos a un corte y ya venimos con los amigos de Dark Tribu. Mi nombre es Manrico Montero, artista sonoro, investigador de bioacústica y ecología del paisaje sonoro, especializado en el tema de la comunicación animal, y estaré presentando este próximo martes 6 de octubre a las 7 de la noche en la Fonoteca Nacional de la Ciudad de México, obra en proceso de mi proyecto documental Semiosis, dedicado al estudio de la comunicación acústica de los insectos acústicos, en este caso de los ortópteros neotropicales, lo cual significa que estaremos repasando a todas las especies de grillos de piso, grillos de árbol, grillos topo, esperanzas, chapulines, langostas y saltamontes. Mi formación multidisciplinaria, que involucra prácticas como la semiótica, la lingüística, la fonología, la sintáctica y a su vez la pasión de la acústica y el estudio del sonido en el ecosistema, es decir, la ecología del paisaje sonoro, y por otro lado la bioacústica, el hecho de poder estudiar las señales acústicas de las especies, son justo esas áreas, esa integración de todas esas prácticas lo que hace la síntesis de mi obra, de mi trabajo, de mi investigación. El ser humano tiene un rango de escucha que va de 20 Hz a aproximadamente 20.000 o 22.000 kHz. Ahora es bellísimo poder darse cuenta cómo en la naturaleza hay distintos tipos de especies de insectos, por ejemplo, que es el caso que nos ocupa en esta presentación de Semiosis, que tienen un rango ultrasónico que va de 40.000 kHz hasta posiblemente 120.000 kHz. Este rango de frecuencias ultrasónico, que es invisible para el ser humano, solo es posible muestrearlo y a partir de precisamente un equipo ultrasónico que nos permite captar ese rango de frecuencias. En mi caso, el trabajo de campo exhaustivo en los distintos ecosistemas latinoamericanos, trabajando desde los bosques de niebla en México, la selva maya, la Amazonía sudamericana, los bosques de niebla también sudamericanos, la Patagonia, los Altos Andes, todo ese trabajo de vida me ha enseñado que para documentar correctamente una especie tienes que conocer precisamente su comportamiento, entender el hábitat, y tú tienes que proponer y diseñar un sistema técnico con el que puedes captar y de alguna forma transducir correctamente la experiencia de la comunicación acústica de cada especie. Lo fascinante del tema de la comunicación animal es que al estudiar los sistemas de comunicación de las distintas especies podemos también de alguna forma entender el origen del lenguaje en el ser humano. Y ahorita me encuentro en una fase en la que estamos justo a la mitad del proceso. El próximo año estará listo el producto final del documental. También saldrá un libro complementario donde estará toda la investigación teórica. Y en ese sentido, lo que estaremos presentando justo este martes 6 de octubre en la Fonoteca a las 7 de la noche es todo el trabajo dedicado al capítulo de los ortópteros neotropicales, que son justo todas estas familias de insectos acústicos que involucran a las familias de grillos de piso, grillos de árboles, esperanzas, chapulines, saltamontes, langostas, y es un placer poder compartir en este contexto de la Fonoteca Nacional toda esta investigación de vida, y esperemos que próximamente podamos regresar a presentar el proyecto terminado. Radio Pedal. Comunicación independiente. Comunicación responsable. Trazos, una revista vespertina, que no busca sonrisas cómplices ni caerle bien a todos. Nuestra única meta es generar informaciones, sensaciones y emociones de las más variopintas. Bienvenido todo aquel que acepte el desafío. Trazos, de lunes a viernes de 16 a 17 horas, en Radio Pedal. Basta de anestesia mediática. Es buena hora para escuchar algo mejor. Entra a radiopedal.uy que te contamos otra cosa. ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? Gente promoviendo cambios sociales, políticos, ecológicos, artísticos. Escuchá cómo suena la gente haciendo.

Thank you.